hace de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante, volver a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días. Estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. Y a partir de ahora, como todos los viernes, el último guateque, la mejor música de los 60-70. Saludamos hoy, estamos al completo. Vamos a saludar a nuestros amigos. Buenos días, Jesús. Ahora sí que se oye. La madre de Dios. Ahora se te escucha. Ahora y en la aurora de nuestra muerte, amén. Ahora se os escucha a todos. Vale, buenos días, habíamos dicho, ¿no? Sí, buenos días a todos. Bueno, muy buenos días. Mojaditos, porque está lloviendo. Está cayendo un agua de estar. No, pero yo he venido con paraguas. Por si acaso. Yo he venido con paraguas. Ahí está. Yo con el autobús. Ya te he visto con el paraguas abierto porque estaba lloviendo cuando has venido, ¿eh? Normalmente el paraguas cuando llueve. Sí, bien. Bueno, saludamos también a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock. Exactamente. Y vamos a comenzar felicitando hoy a todos los músicos, porque hoy es Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Exactamente. Un besito para todos. Y a nosotros también. Hombre, natural. Nos felicitamos nosotros también. Ahí está, porque... Pues claro. También estamos dentro de la música. Pues claro, aunque no seamos músicos. Exacto. Estamos bueno, de esta parte, por lo menos lo fuimos. O por lo menos lo intentamos. Bueno, vamos a felicitar a las Cecilias. A las Cecilias también. También. A las Cecinas. Hay que decir una cosa. Mira. Yo todavía sigo. Ahí está. Sí, señor. Por cierto. Dilo. Por cierto, dilo. Estamos a la espera de comunicaros día y hora de un, bueno, digamos un mini concierto en la bóveda del albergue para el mes que viene, que lo tenemos ahí ya. Sí, que está a la vuelta de la esquina, en la cual pues me han dicho que tengo que ir a cantar ahí. Sí o sí. O sea, y tampoco se ha hecho mucho de rogar. No. No, la verdad que lo lleva dentro. Tenéis que daros cuenta que la música es vida. Sin la música no se puede vivir. Y si encima la música que yo normalmente he hecho toda mi vida y sigo haciendo es la música de los años, digamos, 50, 60, 70, que ya tuve algo en el Facebook, que la mejor música, la de 70, 80, 90, digo, de eso cero peloteo. Bueno, sobre gustos. Bueno, yo te voy a hay que respetarlos. Yo te voy a hacer una pregunta, Alfredo. Que yo no menosprecié a esta música de los 70, 80, pero la música que salía del corazón y sentías de verdad, y la sigue sintiendo la gente mayor. Mira, cuando escuchan mis canciones en un disco que regalé a una tienda de frutas y verduras, buen sitio para vender discos. Ay, sí, sí, sí. Se queda la mujer. Ay, ¿dónde se compra este disco? Digo, no, tú no digas nada. No digo que no quiero trabajar. Oye, Alfredo, te voy a hacer una pregunta. Tú has estado cantando hasta hace prácticamente nada. Ya no has dejado. Sí. Tú cuando tocabas, cantabas en la orquesta hace, vamos a poner, 10 años. Sí, sí. ¿Solo cantabas la música de los 60 o...? Hombre, tenías que, bueno, que hacer, bueno, algo de lo, vamos a llamar, de lo moderno. Vamos a ver. Yo normalmente, siempre lo he dicho, que lo fuerte, el plato fuerte mío es la melodía. Sí. ¿Vale? Me dolía. Pero en aquel entonces, que solamente se llevaba un cantante en la orquesta, ajá, pues claro, tenías que hacer rock and roll, sevillanas. A lo más dos o cuatro, porque es que hay quien me dijo que los cantantes melódicos no valíamos o no podíamos cantar rock, y yo ya me cansaba de cantar rock. Sí. Bueno, es que vamos a ver, lo que me lo digan a mí, que me saqué el carnet con 16 años y que tengo 73 cumplidos y que siga todavía dando guerra por ahí. La verdad que sí, pues que da guerra, La verdad que sí, soy que sí de guerra, madre mía. Más que Juan Luis Guerra. Mira, pues viene al... Aunque luego hablaremos un poquillo del concierto de lunes. Urquijo, el Álvaro Urquijo, cuando salió, sí, reconoció y dio gracias a los músicos de los 60-70, porque es donde él se fijó, y muchos como él se fijaron, para luego los 80 y los 90 seguir. Y... Pero... De los pocos que lo han reconocido. Eso te iba a decir yo, porque normalmente ninguno habla de la música que se fijaron a lo mucho, hablan algunos, no, es que a mí los Beatles, me fijé en los Beatles o en los Rolling, pero esos son cuatro. No, pues el... No suelen decir gracias a la música de los 60. No, este reconoció... Reconoció que si oye esa música, no recuerdo muy bien con qué palabra dijo, pero sí dio gracias a los músicos, fíjate, de todos los que había allí, pues 60, 70. De 80 años, cantó un tío con 80 años, que luego, mira, bueno, el caso que, a lo que vamos, que dio las gracias y reconoció que si oye en España esta música y tal, gracias a los... Pioneros. A los pioneros, que en los 60 salieron, y lo que decíamos, la famosa frase, ¿no?, de que unos jóvenes con pocos medios colgaron la bandurria, sin menospreciar la bandurria, y cogieron la guitarra eléctrica. Pues mira, hablando son de bandurrias... Son pocos los que reconocen eso. Te voy a decir una cosa, hablando de bandurrias. Hay un músico muy bueno, de aquí de Zaragoza, que tiene ya pues los 70 años o por ahí, que todavía no ha colgado la bandurria. No, no. Ha estado tocando con Leonard Cohen. Sí, sí. Que es Javier Mas. De Zaragoza. Sí, y también tenéis el... Se fijaron en él, el hijo de Leonard Cohen. Lo vio una vez tocar en... No sé si fue en Inglaterra. Tocar la bandurria hace 15 años o por ahí. Y dijo, tú vente... Tú vente. Vente con nosotros, vente, que te voy a llevar tocando la bandurria con mi padre. Pero el caso es que la bandurria se ha colgado, que es una frase, una clave para explicar que se dejó la copla y tal, y se empezó el rock. O sea, que no se desprecia, ni mucho menos. Porque aquí, el día que traje el disco de la Udística, fíjate tú, qué bien suena. Porque la verdad es muy bonito. La música rondalla es preciosa. Bueno, proseguimos. De todas formas, para jóvenes los de antes. Y para mayores los de ahora. Exactamente, ahí está. Siempre se dijo. ¿Vamos con los cumpleaños? Vamos. Vamos. Pues día como hoy, Santa Cecilia, patrona de los músicos, fíjate tú, nació el maestro Rodrigo, Joaquín Rodrigo, uno de los grandes, yo creo que de los más... Bueno, de él es el concierto de Aranjuez. Y con eso está dicho todo, ¿no? Está dicho todo. Valenciano, creo que era. Es que nació el día de la patrona. La sierra, más fresco. ¿Qué suena por ahí? Y más si mueves la sierra. Si mueves la sierra ya, entonces... ¿Qué está? Fernando. Bueno, precioso. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Hay que decir que este hombre, pues era ciego. Casi, sí. Bueno, lo que estamos comentando, de que a quién se quedó. A los 3 años. Se quedó casi ciego a causa de una infección de difteria. Que es lo que hablábamos antes, que antes cogíamos los críos, la difteria, el... Todo. La escarlatina, el sarampión. Hasta piojos cogíamos. Todo, estábamos todo el día por la calle, ¿verdad? Sí. Hombre, pues si hacías la vida en la calle, y ahí cogían todo, hasta los plátanos de los que pasaban para allí con el... Pues según él mismo decía que la pérdida de vista es lo que le puso en camino de la música, o se refugió en la música. Que nos dicen también que eso le pasó a muchos músicos, ¿eh? De Feliciano. Feliciano, sí, este bueno, Ray Charles. Dicen que cuando se pierde la vista se agudiza mucho. Los sentidos. Cualquiera de los sentidos que pierdas, los otros se te... ¡Oh! Richard Anthony cantando el Aranjuez. Mon Amour. Este también lo suele cantar Triango. Y sí, muchos, muchísimos. Es que son temas. ¿Quién no habrá cantado Venecia sin ti, por favor? ¿Quién? Yo. Ah, vale, porque no eres cantante. Tonto, es que no sois cantantes, ¿no? No como tú y yo. Claro, naturalmente. Claro, naturalmente. Sur les murs du bout de leurs fusils, de bien étranges choses. Suis les traces, mon amour, sur le mur et enlace, mon amour, leur nom gravé et chaque été d'un beau rouge sont les roses, mon amour. Sèche les fontaines, mon amour, au soleil, au vent de la plaine et aux années qui vont passant. Depuis le matin de mai qu'ils sont venus, la fleur au cœur, les pieds nus, le pas lent et les yeux éclairés d'un étrange sourire. Et sur ce mur, lorsque le soir descend, on croirait voir des taches de sang. Ce ne sont que des roses. Richard Anthony con su Aranjuez Mon Amour, que también hizo la versión en castellano y vendió. Pues, por cierto, te voy a decir una cosa. Dime. Muy bonita esta versión, ¿eh? Es preciosa. Sí. Preciosa. Además, un tema que es... Sí, yo creo que a raíz del Richard Anthony, que me parece que fue de los primeros que hicieron una versión de esto, la gente, ¿cómo diría? Dio a conocer que había una otra música que era música clásica. O dio a conocer, igual que hicieron los relámpagos, que dieron a conocer la zarzuela a la gente, a la gente joven. Sí, claro. Sí, o sea, a nosotros, que en aquellos tiempos. Pero que hizo el Cobos también. Exactamente. Meter un ritmillo así, sin estropearlo, Que muchas veces una versión tal y lo que hacen es estropear. Bueno, pues hasta ahí nuestro pequeño homenaje al maestro Rodrigo. Y otra persona que nació día como hoy, pero de 1950, está ya más joven, Paloma Cecilia San Basilio Martínez. Toma ya. Buena cantante. Pues hoy es su cumpleaños y su santo, porque se llama Cecilia. Claro, claro. Paloma Cecilia. Hombre, pues claro. Tal vez se lo pusieron por nacer él. Por el día. Es que un tiempo, y sí, en algunas zonas. Antiguamente, sí. Antiguamente se en casi todas las zonas. Sí, se ponía. Cuando santo nacías, ¿qué santo soy yo? ¿Qué? Sí. Y si tenías suerte te ponían José y el santo del día. Pues menos mal que a mí no me pusieron el santo del día. Que a mí me habrían puesto Brígido. Y aquí Lorenzo. ¿Qué? Lorenzo, ¿qué pasa con Lorenzo? Es pues que no me va. ¿No te pega Lorenzo? No, Lorenzo es sordo. Pues si ya haces el día de San... En el Pomuceno, fíjate tú. El 10 de agosto. San Fermín. Sería muchas veces el Lorenzo. Sí. Bueno, esta nos representó en Eurovisión. Y tiene un Grammy Latino. Y a lo largo de su carrera ha vendido 16 millones de discos. Que no es poco, ¿eh? Ahí es no. Y fue la voz principal de No Llores por mi Argentina. Exactamente. Y Evita, obra musical. El Hombre de la Mancha, Mi Fair Lady. O sea, es una artista. Temas preciosos y muy bien interpretados. Muy bien. Tiene una voz maravillosa esa mujer. Vamos a escucharla en una gran canción. Que la aborda. Oye, pues si la aborda. Memory. El silencio me llena de recuerdos, de pena, de nostalgia de ayer. Estoy sola, me envuelve una fría luz de gas. Con el viento. Veo en la luz de la luna esos viejos paisajes de mi vida de ayer y recuerdo caricias que no fueron amor, un poema. Una flor. Voy buscando calle arriba andando. Vaya vocecica, ¿eh? Vocecica, sí. Y vaya, como dice aquí Fernando, vaya el control de voz que tiene. Para ir, pegar una subida, bajar y... Sí, pues son cantantes. Eso lo hace, pues eso, la buena garganta y la buena escuela. Ahí está. Y el buen cuidarse. Sí. Tiene mucho que ver, ¿eh? Bueno, mucho. Yo siempre he oído y he visto en reportajes y tal y cual que el señor don Mario Lanza, antes de salir a cantar, se tomaba su copita de coñac para calentar la garganta. Porque parece una tontería, pero la garganta se calienta a partir de las dos, tres canciones. Sí, sí, sí, sí, sí. Entonces, si la ayudas, porque una copita que haga con algo de alcohol, te viene muy bien, no abusando, exactamente, pero... Don José Iranzo, el pastor de Andorra, me dijo una vez que a veces echaba un, como decían, un medio cuba libre de coñac. Sí. Que sí. Eso le ayudaba. Sí, es fácil. Y Adamo decía que no era, era un trozo de queso. Oh, trozo de queso. Un trozo de queso, yo qué sé. Anda, que si era desempalagoso. Bueno, pues cada uno tiene su... ¡No se cocine! ¡Joder, mío! Bueno. ¡Qué amargurica! Que esto ya empieza a desvariar. A ver, señor del control, sí, ponnos música, por favor. Por favor. Otro cumple. Por favor. Este es el de Sherpa. Cumple hoy 69 años. Componente, ex-componente de Barón Rojo. Bueno. Y ahora componente de Los Barones. Ajá. Y es componente también de Módulos, ¿no? ¿No pasó por Módulos también una temporada? Secretario apunta. Estaba en un momento de moral bastante bajo. La causa era que mi avión habían derribado. Caí en un lugar oscuro, triste y desolado. Desierto donde habitan los fantasmas del pasado. Y empecé a sentir el miedo que se siente en un mal sueño. Y en las ondas de las dunas parecía que extrañas criaturas se movían. Me sentía derrotado, casi acabado. Y empecé a dudar que de allí pudiera escapar. Pero quiso el destino que encontrase un libro, Las enseñanzas de Don Juan. El inmortal gran hechicero le llama un nahual. El guerrero en el desierto, su conocimiento me podía revelar. Y aquella noche su voz en el viento pude escuchar. Alcanzar la inmortalidad, controlar todos tus sueños, trascendiendo el universo, escapando del destino que espera a la humanidad. Encendió una hoguera y comenzó un ritual al ritmo de su tambor, y con un conjuro su voz como un trueno el gran espíritu invocó. Comenzó a lanzar alrededor del fuego. Con él se transformó en puma, en cuervo, en coyote y en serpiente cascabel. muy bien de pegar. Sherpa, ex varón rojo. Estábamos comentando aquí con Fernando, que el día que lo entrevistamos fue una de las entrevistas más raras que hemos hecho. Sí, señor. Que estaba por el Corte Inglés comprando un pantalón y así como está hablando decía, este no es, me voy a por otro chico, pero contesta lo que... Sí, sí, además había quedado yo con él a la hora, sí. Y dije, a las 10:30 te llamo, y le llamamos a las 10:30 en punto. Y el tío en el Corte Inglés tan tranquilo comprándose unos pantalones. Oiga, pues si necesitaba pantalones, a lo mejor iba sin pantalones el hombre y lo necesitaba. Es igual. Igual iba con unas bermudas. Pues no me acuerdo si era verano. No, pero me acuerdo. No me suena. Ya se lo preguntaremos. Si compró los pantalones, no sé si al final los compraría. Pues otro cumpleaños. Tío. Pero no hoy, mañana. Ah, como la tele. Hoy no, mañana. Mañana. Mañana cumpleaños. Fina Puig Ros, mi señora. ¡Ah, amigo! ¿Qué pones aquí tan serio? Estaba aquí. Bueno, pues te... Cuando trabajemos en televisión lo volveremos a hacer para que veas las caras que han puesto mis compañeros. Pues te lo digo de corazón. Sí. Cuando vayas a casa le das un besico de mi parte. Vale. Por su postillo. Con mucho cariño. Ahora fuera de tela te contaré un chiste sobre eso. Bueno, y vamos a dedicar. Venga, pues le vamos a dedicar una canción de Camilo Sesto. Porque la letra lo dice todo. Me encanta. Castigo que me imponga Dios, no puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar. Sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida has sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida has sido tú. El amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arrancas de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Libertad para amar, si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú. Mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú. amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. Que pienso, no puedo entender por qué motivo te pude perder, porque de pronto me siento perdido en la espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Este es el... ¿Qué te parece el tema? Precioso. ¿Precioso? Sí. Este gacho desde luego. No, y el que lo imitaba muy bien, el que cantaba muy bien por este mozo, por Camilo, era este que te he enseñado, el Tony. Ah, sí. Buah. Yo lo escuché una vez en la Romareda, no sé si era en... ¿A quién? En Ambos Mundos. Ah. Estaba por allí. Y lo escuché cantar por Camilo VI, macho, es que lo hacía clavado. Oye, ¿sabes quién también lo hacía? Digo, lo hacía porque todavía no sé si lo hace. Cantaba por Camilo VI y también lo hacía muy bien. Era Nito. Nito Pinilla. Tiene una voz. Sí, sí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me ahorco. Está buscando con este con el móvil. Venga, pues vamos a seguir. Y vamos a seguir con un cantante español que empezó componiendo canciones, sí, y no cantaba. Además él no iba, y empezó por digamos, por puro capricho. Quiero decir que él era administrativo, no sé qué. Sí, además él realmente no quería cantar. No, y él empezó a lo mejor componiendo o haciendo versos, escribiendo. Escribía canciones para otros. Exacto, uh-huh. Sí. Y de hecho ha escrito muchas. Muchísimas. Para Rocío Jurado, para Pantoja, para todos. Sí, y luego un buen día le dijeron que por qué no cantaba él. Sí. Y lo que hemos dicho muchas veces, para cantar no hace falta tener mucha voz. No. Es saber cantar, y él lo hace muy bien. Sí, y saber modular la voz, de poner... Y transmitir, que es lo muy importante. Sí. Bueno, pues está, después de 50 años o más, está haciendo una gira de despedida. Y es José Luis Perales. Tiene canciones muy chulas, ¿eh? Vamos a escuchar un tema que a mí me gusta de él, que es Que canten los niños. Oh, muy bien. Lo importante en esta vida es llevarte una mochila de experiencias encima y que eso te va a dar esa felicidad. Entonces, estamos obsesionados. ¿Pero quién habla por ahí? Que hagan al mundo escuchar. Que unan sus voces y lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Yo canto para que me dejen vivir. Yo canto para que sonría mamá. Yo canto porque sé el cielo azul. Yo para que no me escuchen el mar. Yo canto para los que no tienen pan. Yo canto para que respeten la flor. Yo canto para que el mundo sea feliz. para no escuchar el cañón. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz. Canto porque sea verde el jardín, para que no me apaguen el sol. Canto por el que no sabe escribir y yo por el que escribe versos de amor. Canto para que se escuche mi voz y yo para ver si les hago pensar. Yo canto porque quiero un mundo feliz y yo por si alguien me niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol, que en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Versos que no cantará porque han apagado su voz. Que canten los niños que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar, que unan sus voces y lleguen al sol. En ellos está la verdad. Bueno, pues un... aunque la música no la va a dejar, según dijo el otro día. Va a seguir componiendo, sí, produciendo... Sí, a lo mejor lo que es el tute este de, sí, de giras y... Que la música... perdón, la música no se deja nunca. Hemos cogido aquí unos datos sobre José Luis Perales, que es el artista latino más versionado del mundo. Tiene más de 500 canciones inscritas en la Sociedad General de Autores. Más de 30 millones de discos vendidos. Y la canción que hizo muy popular la Janet, de ¿Por qué te vas? Que creo que sale en la película aquella de Cría Cuervos, ¿no? Creo que salía la canción esta. ¿O era otra? No, esta. La han versionado más de 40 artistas. Y solamente de esa canción vendió más de 6 millones de discos. O sea, es que no estamos hablando de... No hablamos de un cualquiera. De un cualquiera, no. Bien, pues vamos con otro, podríamos decir, cumpleaños, onomástica o... O nacimiento. O edición, porque día como hoy... También fue un nacimiento. Claro. Día como hoy, un 22 de noviembre de 1968, salió a la venta el álbum Beatles, que el titular Beatles. Lo que pasa es que luego se dijo como el álbum blanco. Porque era blanco. Igual yo creo que tanto trabajaron en el anterior, en el Sargento Peppers, tanto trabajaron y tanto que dijeron, oye, este no ponemos nada, es blanco, el número y ya está. Por cierto, iba en número serie, y el número uno se vendió hace poco por un Yo no doy mucho caso. Pero... No me doy mucho, pero millones de libras. ¿Esterlinas? Sí. Oh, no sé si esterlinas o esterlinas redondas, pero... millones. Oh, en una salió en una subasta. Yo tengo, y fue una barbaridad. Yo tengo el submarino amarillo, el otro, el pototo, tengo varios. Yo lo que tenía amarillo era el tractor. Señoras, señores, este señor en el culo salen flores. Vamos a escuchar algo de este disco para entrar en materia. La que quiera, porque hemos sacado 6 o 7 canciones. Más conocidas, menos conocidas y buenísimas. Esta canción era de Paul McCartney. Bien, yo no, esta canción se la voy a dedicar a un amigo. Ah, que no le van mucho los Beatles, pero... ¿Pero cómo que no le van? Ponía... ¿A Santi? Cuando pinchaba, ponía canción del álbum blanco. Ah, amigo. Charlie. Hombre. Amigo Charlie, te la dedicamos. El Back in the US. Chica, para empezar un concierto, fíjate tú. Pues sí. Pues fíjate cómo lo terminan. Fíjate que en aquellos años se hacían los conciertos, duraban 45 minutos, ¿eh? Sí, poco más. Pues en este álbum se dice que es cuando empezaba a cuajarse ya la separación de Beatles. Ya metió mano aquí la Yoko. Ya era Yoko, no, ya empezaron esto, no. El mal vino por ahí, ¿eh? Sí. Bueno, no digamos por qué. Bueno, pero bueno. Que la mayoría de las canciones de este disco se grabaron en la meditación trascendental aquella. Sí, con el Mahavishi. Con el Maharishi, ese aquel. Que también luego estuvieron los Rolling ahí. También. Vale, luego fueron muchos. Ellos dijeron que abrieron el camino para que luego fuera mucha gente. Ahí iba mucha gente a hacerse la cura mental, ¿sabes? La cura mental que por otro lado se... Si podían mejor la fresar... Por otro lado se llenaba la mental. Sí, y el Bajafinu se llenaba también de dólares o de libras. Sí, incluso se dijo, luego se desmintió con los años, que con las compañeras o amigas... De los que allí iban, comían fruta. Luego se desmintió todo. Bueno, lo que sí era que hay nunca las mujeres ni novias de Beatles habían asistido a las grabaciones. Nunca. Nunca se habían metido. Y esta señora, sí, se metía en los ensayos, se metía en todo. Incluso metía voces en algunas canciones. Sí, sí. Y a los ensayos ella no faltaba. En las grabaciones tampoco, o sea, no los dejaba solo y eso... Quería estar integrada, hombre, bueno, en el trabajo de su esposo. Cuando vas a trabajar, no te llevas a la familia. Desde luego que no. Pues entonces... Ojo, al dato. Hombre, yo a la fábrica no me la llevaba. Pues eso... Pero a mis actuaciones sí. Bueno, estamos hablando en la actuación, pero no subía al escenario. No. A veces me tenía que bajar yo, para darle alguna chufa a alguno, que se metía con ella. Muy bien. Esto yo creo que es una de las obras maestras, aunque esté en acústico, pero de las obras maestras de los Beatles, de George Harrison. Fue de las pocas, y fue de la primera o las primeras colaboraciones de Eric Clapton con Beatles, porque el punteo, famoso riff, es de él. De Eric Clapton. Cuando mi guitarra llora. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told you how to unfold your love. I don't know how someone controlled you. They bought and sold you. I look at the world and I notice it's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know how you were diverted. You were perverted too. I don't know how you were inverted. No one alerted you. I look from the wings at the play you are staging while my guitar gently weeps. I'm sitting here doing nothing but aging. Still my guitar gently weeps. Bonita versión, ¿eh? Muy bonita. No, además, aquí yo creo que él ya se había mentalizado, había cambiado un poco de mentalidad, ¿no? Porque es que se influyó mucho en el sitar y en la filosofía india, sí. Esta que estuvo un tiempo por ahí. Sí, estuvo aprendiendo a tocar el sitar con Ravi Shankar. Sí. No de los grandes, por no decir más grandes. Yo creo que ahí él ya cambió... No sé, lo que más cambió es que en este álbum se vio mucho la figura del Paul y del que estaban un poco por ver quién metía más canciones, quién metía la mejor canción. Yo creo que eso desde el principio, yo creo que los dos... Pero donde más se demostró fue en este disco. Pero ya casi antes de conocerse, y ya de cuando empezaban, se iban los dos, el John, el Lennon y el Paul, se iban a casa de uno de los dos, sí. Y se pegaban allí tardes y tardes. Sin embargo, en este disco llegaban a grabar uno en cada estudio y luego el ingeniero mezclaba. Tú date cuenta si era yo más, tú ves que incluso el Joyce Martin llegó a pedir un permiso de relax y marcharse del estudio y dejó a otro encargado. Si estaría hasta... Si estaría hasta los firlindings ya. Sí, date cuenta que a mes estos gachos se pegaban, como dice Jesús, horas, horas y horas en un estudio de grabación, ¿eh? Que no es decir, voy, grabo... No, eso es que también se notó. Es que los ensayos y las tomas se hacían en el mismo estudio de grabación. Exacto. Y lo grababan todo. Todo. Y los arreglos, se comentaba, o sea, se grababa todo. Es que está esto, por ejemplo, ellos dos, ya cuando empezaron a ser grupo, pues hay que decir que ellos dos, el Paul y el Lennon, a los 15 o 16 años ya perdieron a sus madres. O sea, estaban un poco también de soles, traumáticos. Hombre, quieras que no. En el caso de Lennon, marca. Se quedó sin madre y sin padre, porque el padre no es que muriera, pero los abandonó. O sea, de muy jóvenes ya se fue. Y entonces, como eran jóvenes, yo creo que el refugio de ellos era uno con otro. Y la música, y la música que es un gran refugio. Hay que decir una cosa buena de esta gente, es que desde el primer momento ellos tenían claro que querían hacer algo, o sea, y sacrificaban todo por la música, y así les salió. Date cuenta que cuando se iban a tocar a Alemania, a Hamburgo, se pegaban a lo mejor 10 horas seguidas tocando. Sí. No, bueno, con pequeños descansos de media hora y tal. Pero es que se metían caña, ¿eh? Exactamente, se metían caña y lo que no era caña. Hombre, para poder aguantar esas. Ellos pasaron mal, ¿eh? Sí. Porque dormían en un garaje o en un local, que sí. No dormían ni en pensiones, ni allí en un mismo, cerca de donde tocaban o debajo. O mismamente a lo mejor en el mismo camerino, si tenían camerino, que igual era el almacén de las bebidas. Y se tocaban, pues a lo mejor dormían qué peligro. Ahí, más dormidos, más comidos, y estuvieron casi 2 meses, ¿eh? Y lo que tú dices, Juan, pues tocaban toda la tarde y parte de la noche. Sí. Y eso, claro, eso también les vino muy bien porque ahí cogieron mucha experiencia, muchas tablas, además era la posguerra. Y mucho público. Mucho, es que además. Casi todos militares. Claro. Era la posguerra, por cierto, había, estaba el toque de queda todavía. Y ahí los militares pues los vapuleaban, y entonces ellos, cuando vieron que si se tiraban por el suelo, brincaban, botaban, pues eso encendía al público, y de allí salió pues todo eso, ¿no? Pero bueno, lo que digo, les vino muy bien también como experiencias. Bueno, pues había canciones muy buenas en este disco, había algunas menos buenas, y había pachangada, a mi parecer. Sin embargo, fue de las que más triunfó, el Obradío Obladá. Porque versiones, ni se sabe. Hombre. Vamos a... Exacto, como canción es un simple. Nada. Muy simple, pero bueno. Canción de McCartney también. Thank you. bien. Pues muy bien. Bueno, este Obladío Oblada... Mira que tuvo versiones, ¿eh? Y sobre todo, hubo muchísimas en español, ¿eh? Bueno, los Mustang... Sí. Los Mustang, todas de los todas, Beatles. Todas. ¿Eh? Pero hubo de otros muchos grupos, ¿eh? Bueno, hay que decir que estos temas eran muy sencillos también, ¿eh? Sí. Al principio tenían tres acordes y punto. ¿Y para qué vas a hacer más? No, desde luego, tampoco te tienes que complicar mucho la vida. Si quieres sacar un tema un poco popular, pues con que sea pegadizo y eso, pues claro. No hay que quitarle mérito. Naturalmente. Como comentábamos antes del disco, que no es que ensayara una canción, vale, la tenemos, la hemos sacado, venga, la grabamos. En este disco, como decías tú, cogían y venga, a tocar, y improvisaciones y tetas, y cambiaban, todos en marcha. Luego cogían un trozo de toda la que había grabado y montaban la canción. De hecho, hay una canción de Harrison, Not Guilty o algo así, que después de hacer 102 tomas, la desecharon. Sí. Oh. Eso tiene tela. O sea, ¿no estuvo en este disco ya también Alan Parsons? De ingeniero de sonido, pues podría ser. No estoy seguro. Luego con él, también colaboró con ellos. Sí, era ingeniero de sonido. Sí. En el álbum seguro. Pero como músico sí, también. Y también estuvo colaborando con ellos Billy Preston, ¿eh? Bueno, Billy Preston, sí. Al órgano Hammond. Al Hammond. Otra curiosidad de este disco es que en todos los discos de vinilo se quedaban 3-4 segundos entre canción y canción. Aquí la mayoría quitaron esos segundos. De eso muchas canciones... Empalman. Es que yo creo que ellos experimentaban con todo. En los estudios... Pero como hemos dicho, que grababan hasta los comentarios. Sí. Pues una de las veces, el Lennon decía que ese espacio de tema a tema, que por qué tenía que estar en blanco. Y a lo mejor es a raíz de ahí es cuando, porque ya digo, experimentaban con todo. Hay un detalle que hemos dicho antes de Hamburgo. En Hamburgo, Ringo todavía no iba. No. O sea que... El Peter Pest, ¿no? Sí, el Peter. Y en el bajo iría el Klaus Urban. El bajo iba. Klaus Urban, McCartney. El Paul, pero es que el Paul igual te tocaba el bajo que a lo mejor luego te tocaba la guitarra. O el piano. Y había veces que tocaban sin el bajo. O sea, que es que era una cosa rara, ¿sabes? Al principio. Sí, pero en Hamburgo creo que había otro bajista. Sí, además del Paul McCartney y guitarra, y había otro bajista. Sí, es fácil que se lo llevaran para. Lo que ya no sé si era el Klaus Urban. Era el revolucionario. O el Sheridan. No, el Tony Sheridan era el cantante, era el que acompañaban. Quiero decir que dilo. Bajo tampoco lo llevaban fijo. Hombre, muchos grupos empezaban sin tres guitarras. Porque a lo mejor lo que tú dices, depende según qué concierto, eso sí, a lo mejor cogían que tocara el bajo. Sí. O porque la batería, hasta que cogían a Peter, también llevaban. Bueno, otra de esas canciones que no es muy oída, canción también es un poco pachanguerilla, diría, comercial. De Lennon, la continua historia de Buffalo Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill, hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Deep in the jungle where the mighty tiger lies, Bill and his elephants were taken by surprise. So Captain Marvel zapped him right between the eyes. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. The children asked him if to kill was not a sin. Not when he he looked so fierce. His mommy petted him. If looks could kill, it would have been us instead of him. All the children sing. Hey, Bungalow Bill, what did you kill? Bungalow Bill. Hey, Bungalow Bill, was it your deal? Bungalow Bill. Esto no fue muy oído, ¿eh? No, hay muchos temas que no son muy oídos. De todas formas, en el disco hubo sus más y sus menos, bueno, lo estamos diciendo. Y unos decían que cogerlo mejor y solamente un disco, y otros que no, que todo lo que sabía, o casi todo. No todo, todo, porque se desecharon un montón de canciones. Entre ellas se desechó el Hey You. Y no salió en este disco. Y luego, mira. Salió un poco antes del disco, salió en single. Y luego, a través del universo, también se desechó una canción preciosa. Y luego salió en el álbum de Let It Be. Pero no sé si es Help You o Let It Be, pero son de Paul, ¿no? Porque sí. Una de ellas, ahora no recuerdo, pero una de ellas la compuso precisamente para el hijo de Lennon. Porque se acababan de divorciar. ¿Por qué fue la Hey You? Y se la dedicó el chico. No, ahora no recuerdo, pero una de las dos. Bonita. Sí, señor. Además era buena para los guateques, como, como duraba 9 minutos. Sí, sí. Y era de Lotite. De Lotite. Sabor, sabor a trufa. Canción de Harrison. Thank you. que pum, ¿no? Sí. Le ha faltado hacer chimpum. Eso, el chimpum. Oye, decir que en este álbum, este doble álbum, además de los Beatles, había un octeto de cuatro violines, dos violonchelos y dos violas, que el Scott grabó bongos en Obradio Bladá, un trío de saxos en diferentes canciones, una orquesta de 14 músicos, en la canción Marta Mide, en arreglo y dirección orquestal de Josh Martin, violín de Jack Fallon, músico de estudio, dos trompetas, dos trompones, sexteto de trompetas, o sea, hubo, no eran cuatro, eran 40 o más. Y el material, casi mucho material de este álbum era de Lennon, ¿no? Aparte de... La mayor aportación fue de John Lennon, creo que fueron 14 canciones las que metió. Yo creo, bueno, a lo largo de su historia, Lennon y el Paul fueron las máquinas de componer. Sí, de sí. Sin embargo, en este, aunque siempre firmaron Lennon McCartney, en este disco... Luego salía, no, esta es de Paul, esta es tal, sí, sí. La que sí reconocieron y creo que sí, que compusieron realmente entre los dos, fue la que vamos a escuchar, que es Green Day. Esta canción es la que ponía Charlie en Beethoven. Toma, castaña. Vaya marchica, ¿eh? Que me tiene esto. Ajá. Sí, muy, es una canción muy discotequera, ¿eh? Sí. Oh, y tanto. Sí. Con mucha fuerza. ¿Eh? Pues ya va terminando ya, que le hemos dedicado a esta obra de arte, o no de arte, muy criticada, pero sin embargo, en el Reino Unido estuvo 8 semanas como número 1, y en Estados Unidos 9, en las listas de éxitos de que entonces se estilaba mucho, ¿no? Mucho. De ventas, de éxitos, de escuchar, y el disco lo cerraba, para mí, a mi gusto y a mi parecer, la mejor canción de todo el disco. No es muy oída, la canción es de Lennon, pero la canta Ringo Starr, cosa no muy normal. Pues bueno, es verdad. Bueno, cantaban los cuatro, pero como sí, principal para que se abra. En esta no es muy escuchada la canción, a mí, vuelvo a decir... para mí es la mejor canción del disco, y es Good Night. Repito que para mí es la mejor canción del disco. A mi gusto, claro. A mi gusto. La más conocida es El Obladí Oblada. El Obladí Oblada. Pero no es la mejor. No. Bueno, la de Joe Harrison del Cuando mi guitarra suena, pero vamos, Obladí Oblada es la que rompió por todo. Hay que decir que esta canción, y se nota que los arreglos y la dirección orquestal estaba Josh Martin. Es que mucha... La manica de Josh Martin. El quinto Beatles. El quinto Beatles. Quinto Beatles. Exacto. Bueno, y cambiamos de tema, ¿no? Sí, yo creo que pequeño homenajillo a los blancos, este, digo, al disco blanco. Y también luego daremos pena como pierdes el tiempo. Estos eran o son los amigos de Carlos y su tema Hey Louis. Hey Louis. Por cierto, te he puesto este tema porque los amigos de Carlos, ajá, había dos hermanos. Sí. Moll. Moll. Los hermanos Moll. Uno de ellos luego fue batería de Barrabás. Que está preparando la edición de un disco. Sí, para principios de año. Pero... A ver si contactamos con él. Pero... Hace ya 2 años que iban a sacar uno. Ya, pero hubo muchísimos problemas con ese disco. Parece ya que ahora los problemas se han solucionado. Hay una cosa, un dato. Que en este mes se cumplen 57 años también del primer concierto del Price. Madre mía. 57 años ya. Sí, verdad, sí. Y ya que hablamos y nos ponemos así en pioneros, es decir, que el lunes fue la tercera entrega de premios de los pioneros madrileños. Allí hubo una representación del programa y de los pioneros aragoneses. Y la verdad que fueron 3 horas o un poquito más de 3 horas de concierto y nos quedamos con ganas. Porque fue algo empezar ya con el Pepe Barranco, que dijo que tiene 80 años. Y cantando, bueno, hizo una versión de Lonely You, bordó la canción Lonely Tender de Elvis, y como dato curioso, le acompaña uno de los que lo acompañaban, su hijo. Siempre es muy, muy bonito, ¿no? Claro, qué bonito. Luego hubo, pues, cosas muy interesantes o anécdotas. Los músicos perfectos tocaban dos, tres canciones. Entre ellos estuvo Los Ángeles, que... Los Ángeles, en acústico, y el hijo de Poncho, que es el cantante, tiene la misma voz, tío. Tiene el mismo tono, la misma voz que su padre. O sea, que serían los dos originales y los dos hijos. No, los originales, o sea, no había ninguno, ¿no? Uno. ¿Ah? Al final acudió Agustín, que está algo viejete. Claro, ¿por qué me habéis puesto esta banqueta tan alta? 70 y muchos. Sí, sí, y fue muy emotivo porque al final la actuación de Los Ángeles, pues él dijo que los verdaderos ángeles ya están arriba. Han fallecido ya 3, es el único que queda. Luego, bueno, ya he comentado antes que Urquijo, pues, dio muchas gracias y reconoció que gracias a los pioneros, pues, a la música, todo esto. También, se dio a conocer, y vendrá un día por aquí, el amigo Nito Pinilla, porque ya se dijo algo de ese proyecto, ese que ya está a punto de salir. Es un disco, no sé si dijeron 12 o 14 canciones, cantado por, o sea, han intervenido en total 80 pioneros en el disco. Y como dato también sobre este disco, él ha promocionado todo y... Los beneficios, si hay beneficio en ese disco, van para una ONG. Muy bien. Eso ya lo hizo también, creo que con su primero, un primer disco que grabó hace 6 o 8 años, no me acuerdo. O sea, ese chapó, bonito. Era para también en plan benéfico. 6 o 8 años. Sí, sí. El primer disco. Sí, puede ser. Que grabó él, que estaba la canción del mercado persa. Que era la carátula era de cartón en vez de esto de plástico. Yo creía que es un... Bueno, el caso que es chapó, bonito. Porque la verdad, yo no sé por dónde habrá salido, pero el dineral que ha invertido ahí, Mucho. Lo sacará Ramalama, ¿no? Creo que lo saca Ramalama y se ha grabado en los estudios de Joaquín Torres. Joaquín Torres. Hoy por hoy parece ser que es uno de los mejores estudios que hay. Bueno, pues muchas anécdotas, pero bueno, el Juan Mena con sus boleros se encantó a la gente, pero luego, vuelvo a decir, para mí, también la triunfadora de eso fue Elena Bianco, pues esas, yo no sé qué poder y qué de eso tiene la mujer, en un escenario con 72 años que tiene. Bueno. Ojo la fuerza. Entonces, dijo y explicó un poco, es que cuando Juan Mena en cierta parte anunció a Elena, es que ya la Elena Bianco, la presidenta, dice, que me ganó en el concurso, chulo Juan Mena. Salió ella, cantó una canción y entonces habló. ¿Por qué se había presentado al concurso? Al concurso estamos hablando de la voz senior que ganó. Que creo que ya no va a haber más. No sé, pero lo que sí dijo ella... Hombre, ha habido mucha polémica. Que fue muy, muy criticada por muchos, entre comillas, compañeros, porque si tú criticas mal a un compañero, no es tan compañero. Pienso yo. Que no iba a decir nombres, pero que no tardará mucho en dar nombres. ¿De quién criticó, no a ella directamente, a todos los que se presentaron allí? Y entonces explicó y dijo que el principal motivo o finalidad que tenía ella era para demostrar y decir que estamos vivos, los de los 60 estamos, y nos incluimos nosotros, que estamos vivos, que no nos cierren tantas puertas, que nos vayan abriendo alguna que otra. La ovación fue, puedes imaginar. Y luego, pues al final, pues lo de siempre, el combo, ¿no? Muy bien, cantaron. Estaban el Francis Cervera. Okay, es que raro. Es que si no, no se hace. Yo creo que es muy raro que no estuviera el Francis. Incluso se hubiera dado un premio a Ignacio y a Félix, sí, de lo pequeñiques. Lo raro es que no estuviera el borrachero. Estaba el Francis, ese entre el público. En el público estaba. Sí. Estaba Adolfo de los Íberos. No recuerdo, me acuerdo el nombre. Estaba el de la gafa de Agua Viva, que estuvo cuando fuimos nosotros, que luego nos llevó hacia la estación. Bueno, ya saldrá. Vale. Estaba Elena Bianco, estaba Chari, la mujer de Félix, que canta muy bien. Estaba Paco Pastor, estaba Guzmán, estaba Miguel de los Brincos y Félix. Entonces contaron un trocito de canción de cada uno, o de cada grupo. Y al final cantaron el himno, que es muy majo, que es compuesto por Félix Arribas. En fin, y ahí... O sea, ya hemos hecho un poco... Pero si hubiera estado otras 3 horas, ahí habríamos estado. Porque vaya, y lo bien que suenan. Y lo bien que cantan. Hombre, y como te conoces todas las canciones y te gustan, pues aún más, ¿verdad? Aún más. Hombre, pues sí. Pero muy bien, muy bien, muy bien. Lo que me extraña es que Nito no me llamara para hacer ese... De eso con todos los... ¿Verdad? Con todos, bueno, los artistas. No sé, pues... ¿Quién sabe? Si la vuelta sabe. Una llave. Entonces, si puede, pasará un día de esto, si no lo explicarás bien, Nito Pinilla. Yo creo que es una obra bien. Obra en el sentido de que las ganancias no va a embolsarse, sino van para una ONG. Me parece un... Perfecto. A él le va bien el negocio y gana pasta. Me alegro por él. Si no, no se hubiera metido en eso. Ya, hombre. Meterse en algo tan gordo. Gordo porque... Pidiendo un préstamo, como que no. No. A ver si me entiendo. No, ya, que te entendemos. Pero el negocio de él... Sí. El caso, que hubo bastantes reivindicaciones, tanto a televisión, como a radio, como a prensa, porque es que estamos aquí, que estamos vivos. Por eso nosotros, caña, cuanta más puertas se cierren, nosotros más. Es que es verdad, es que para los de antes... Ayer mismo me dice una señora ahí en la frutería, dice, ay, qué canciones más bonitas, qué tal. Dice, pues es que hay un señor también que lo hace bien, que me va mucho a cantar a los centros donde vamos nosotros los abuelos y tal. Y pum, se me enciende la bombilla. Digo, ¿no será Enrique Reyes? Sí, sí, digo, vale, digo, nos conocimos hace muchas décadas. Sí, hombre. Bueno, Y eso es lo que hace, pues, esa, a base de, del estudio de grabación que tiene su hijo. Es que es la, la cosa que hay ahora. Está mal, pero con respecto a grabar, está mucho más fácil ahora que en los 60. Bueno, porque hoy en día, en casa, puedes montar y grabar. Mira el segundo disco que se colgó mío. ¿Quién se colgó? ¿Quién se colgó? Pues en casa del Alejandro Valero. Claro. Allí cantando canciones, pimpo, yo no me enteré de nada y resulta que en el teclado lo estaba grabando. Lo estaba grabando. Ahí y sabes. Luego, ¡fum! Y, sí, sí, y sí, lo sí. Cuelga en el Facebook. El disco de Alfredo Laya. Digo, anda, fíjatela. Es que la Federa ya aún le pega aún, tú. Por eso lo cogí yo y cuando hice las copias, por eso puse Alfredo Laya, o sea, las canciones de mi vida, volumen 2. El volumen 1 es el que se grabó en el estudio de Gaby Sander. Y ese, pues, volumen 2. ¿Por qué? Pues porque son. Porque está sí, antes sí, del 3. Porque ya está preparando el volumen 3. Porque siguen el estilo de la música que se sigue. Claro. Creo que era el grupo Chicago. Chicago 1, Chicago 2, Chicago 3. Sí, sí, sí. O sea, hasta, o sea, que cagaron todos lados. Sí, sí. ¿No? O sea, ese me parece que era hasta 30 y tantos. Hola. Muy bien. Y bueno, como estaba colgado al teléfono el del control, ¿te has liberado ya? Sí. Pues ponnos algo de música, por favor. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. God, I know I'm one. Vaya los Animals. Los Animals. Y su casa del sol naciente. ¿Qué Animals? Un temazo. Va. Además, es una canción, es un gospel, ¿eh? Sí. Uh-huh. De que es una versión que hizo Alan Price, que era el organista de los Animals, y la hizo en plan, vamos a llamar, moderno, sí, para aquella época. Y esto es un gospel muy antiguo. Fíjate, si la canción esta es del 64 y ya era. Y la cantidad de versiones que tuvo también, ¿eh? Muchísimas versiones, ¿eh? Pues el... Hemos hablado muchas veces del Yesterday de Beatles, pero... Esta... La más versionada y la que más se escucha, ¿no? Pero anda, que la Casa Sol Naciente no tuvo versiones. Yo creo que todos los grupos la llevaban. Claro. Muchas veces lo hemos dicho. Cualquier grupo o alguien que ha pretendido tener un grupo o intentar ser músico y no ha tocado la Casa Sol Naciente... Y oye, hablando de músicos... Músicos... ¿Podríamos hacer un llamamiento a todos los músicos que ha habido en Aragón para que se pongan en contacto con la asociación? Sí. ¿Eh? Entonces, para pues sabéis que en enero la asociación hace un festival, vamos a llamarlo así. Sí, festival. En la bóveda del albergue. Entonces, creo, esto me lo tienen que confirmar, es muy posible que se haga un documental. En ello estamos. Se está en ello. Entonces, si hiciese un documental, pues hombre, nos gustaría que antiguos músicos sigan tocando o no sigan tocando. Pero por lo menos que sigan vivos. Y sigan vivos, porque si no es difícil llevarlos. De la época de los 60, si pusieran en contacto con la asociación para, en ese documental, pues hombre, una pequeña entrevista. Que fuera un gran documental. Un gran documental, ¿eh? Oye, ¿dónde se pueden poner en contacto con nosotros? Pues en principio la página de Facebook es lo más fácil. ¿Cuál es? Hombre, pues en Facebook, Pioneros Aragoneses del Pop Rock, ¿eh? Vale, pues que se pongan en contacto con nosotros ahí, por mensaje o como quieran. Lo pondremos también en la página hoy cuando lleguemos a casa. Sí, señor. Que quería decir, el viernes pasado comentamos de la emisora esta de las piratas y inglesas, y el secretario aquí pues ha trabajado mucho, y la más famosa, hubo un montón, pero la más famosa fue Radio Caroline, emisora de Radio Europea, que comenzó las transmisiones en un Domingo Santo, fíjate tú, un 28 de marzo de 1964. Entonces a raíz de eso hemos pensado, bueno, ¿y qué canciones y qué de eso se pondrían? Yo, oye, pues hemos sacado unas cuantas canciones, como acabamos de escuchar, de 1964. Digo, oye, vamos a ver. De todas formas, hay que decir que las emisoras estas piratas, porque se les llamaba así porque no tenían licencia, no sé qué problemas habría en aquella época en Inglaterra para que no dar licencias o que la licencia sería muchas libras. Bueno, pero también, no sé si no costaría más el mantener el barco. Entonces lo que hay que decir que... Ah, no, una de las causas era porque muchas de las canciones estaban prohibidas por censura o porque no estaban en sociedad, aquí diríamos la sociedad general de autores, entonces había problemas por ahí. Es que venía mucha música, aparte de Inglaterra, venía mucha música de América. Claro, y tú entonces... Lo que querían, yo creo que lo que querían era la música inglesa. Claro, y preservar sus músicos. Preservar su música, ¿no? Tú date cuenta, los grupos que iban de aquí a España a grabar en Inglaterra, iba el cantante, los malos coros, los músicos eran allí, sí, preservaban, sí, y cuidaban a sus músicos. Yo conocí a un batería de Zaragoza que se fue a hacer una prueba, creo que fue con los. Me pegué a los Tremelus. No sé si eran los Tremelus o. Bueno, un grupo de aquí, de Inglaterra, y el mozo pues se fue con su batería en el barco y tal. Cuando llegó a Inglaterra le dijeron, permiso de trabajo. Ajá. Ah, no tengo, yo vengo a hacer una prueba. ¿No tiene usted permiso de trabajo? Y lo mandaron de vuelta, ¿eh? Joder. Pues, ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Vamos con otra canción de esas del 64. Con Mary Bells. Y si... Nothing you can say to me. nothing you could do, 'cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a snap to a matter, like birds of a feather. We stick together, I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. Bonita canción, ¿eh? Bonita canción, sí, señor. Esta canción, ¿sabes cuándo volvió a oírse? Muchísimo, muchísimo. A raíz de la película de la monja que formaba un coro y... Sí, ¿eh? Sí. Tarea más modernica, más... Sol, no sé qué. No, Dominique, ¿no? Que Dominique. No, Sol... La Sí, sí, sí, sí, ya. Esa de la Whoopi Goldberg, pero bueno, sí. Bueno, hay que decir que estos temas... Monja del Sister, no sé, bueno, pues empezó otra vez y se... Bueno. Ah, la Sister era porque era hermana y era monja. Se le llamaba hermana, pues vaya, chorraba. Bueno, hay que decir de las estas emisoras... ¿Qué ha dicho este hombre? Aparte de las emisoras piratas, que, sí, que se podía escuchar la música tanto inglesa como americana, en aquellos años todavía no existían las discotecas. No, en el 64, en España desde luego que no. No, y en Inglaterra tampoco, eran conciertos, todo era en música en vivo, ¿eh? Sí. Todo en música en vivo. Ojalá volviera. Creo que en España la primera discoteca se debió de abrir allá por el 68. Sí, final del 68. Fue la primera en el 69. Samantha's. Sí. Y ahí estaba Charlie. Ahí estuvo Charlie. Ahí estaba Charlie. Que esa discoteca era de Rocky Khan. Sí, señor. Amiguito. Y hay que decir que estas emisoras eran piratas y muchas de ellas... Con el parche en el ojo. Estaban en alta mar, sí, en señor. Barcos. Sí, señor. Aguas internacionales. Exacto. Y estaban allí precisamente porque si quería ir el de autores, pues se tenía que ir a nado o con una barca a remo hasta llegar a la emisora. Al barco. Y coger la lista. Decía papá. ¿No? Oye, ¿y sabéis quién fue el primer disc jockey en España? El Charlie. No. Ah. No. José María Íñigo. ¿Ah? Sí. Pues no. Oye, que cuando dices que tenían que ir a nado o no sé qué, la sociedad de autores, ¿no? Sí, sí. Que le decía, papá, que yo no quiero ir a Europa. Y dice, calle, sigue nadando. Sigue nadando. Bueno, ahí para el que no lo sepa, hay que decir que en cada concierto, el primer invitado que tienes allí es el de autores. Eso es ahora. Bueno, y no solamente en los conciertos, pero, entonces, que en las bodas, a ver, que en los bautizos. en todos los sitios donde se hacía espectáculo musical, ¡pam!, enseguida lo tenía que salir. Sí, pero... A mí que no me lo digan porque he tenido que hacer muchas hojas de autógrafo. Sí, pero yo sí, no sé si entonces cobrarían mucho por eso, pero sí que os pedían a todos los carnés. Ah, sí, bueno, también, un carné y a los pinchadiscos, o dice que sí, también se ponía montador de montador de discos, sí, sí. Antes no podías tocar, bueno, digamos, clandestinamente sí, pero legalmente no podías tocar si no tenías un carné. Sí, señor. A mí me echaron 2.000 pesetas de multa. Sí, sí. De aquellas. Y me quitaron el carné por un mes, el mes de agosto. El mes de agosto. Pues te hicieron polvo, chico. Pues hombre, mucho polvo no, porque entonces se trabajaba mucho con Navarra y La Rioja. Ah, bueno. Allí eran particulares. Vale. Claro. Sí, sí, sí, sí. Privado que no se hacía nada. Ya, ya, ya, ya. Empresa y artista con el representante y punto pelota. Oye, pero... No, cuidado lo que hablas, que a lo mejor no ha prescrito uno eso. Jesús. Tú con los Rocas también, me imagino. Sí, sí, bueno, nosotros teníamos, yo recuerdo que... No. Que había que llevar el contrato, el sindicato vertical, sí. Que le llamaban sindicato vertical, sí, sí, estaba sí, ahí en Marina Moreno, antiguamente. Sí, pasó la Constitución ahora. Exacto. Bueno, pues, ¿dónde está Comisiones Obreras? Sí, señor. Y ahí, ojo, que te pegaban cada toque, lo que dice, perdón. Bueno, cuida cómo tocabas con... A mí menos mal... Legal, que te pegaban un toque desde el sindicato. Menos mal que os me hago, amigo, os hago una pregunta a los dos, que habéis sido músicos y cantantes y tal. ¿Y así ya os ponían en la seguridad social? No, no. Por que os sepa, no. Ha habido mucho tango y mucho bolero con eso. Pero porque yo recuerdo porque que un día... Hay quien ha cotizado mucho. Pero en aquellos años nosotros no cobramos nada. Yo recuerdo un día, hablando con precisamente con Elena Bianco, que ella estaba moviendo los hilos o como quieras llamarlo... Porque en aquellos años, cuando salían, sobre todo en televisión, allí no les hacían contrato ni les hacían nada. Uh-huh. Entonces, claro, para la jubilación, pues claro, eso no han, como no cotizaban... No, claro, no cuenta. No cuenta. Que lo sepan, no se ha cotizado. Pues eso es un tema que los músicos sí que tendréis que haber... Ahora sí. O mover esos temas, ¿eh? Pero los que lo han hecho durante tiempos, nada. No. Cuatro perras y las cuatro que se embolsaba, se las llevó y el artista de Amelín. Sí. Oh, ese las llevó ratones. Y estoy hablando de aquellos años, pero ¿y hoy? ¿Y en día? Eso desde ya tenemos un músico actual y se lo preguntaremos. ¿Hoy en día qué pasa? Hoy en día... Todos estos grupos que actúan por ahí en salas, sí. Cotizas por días que se toman. Sí, por días trabajan. Yo te digo porque mi hija fue pinchadiscos en bodas y la daban de alta el sábado y el domingo la daban de baja. Sí. Eso precisamente el lunes, Ignacio Pequeñiques me dijo que ha cambiado o que está cambiando. Y digo, pero para mejor o para peor, dice, de momento está cambiando. O que va a cambiar o va a salir una nueva legislación. Por cierto, el lunes estábamos comiendo y llamó a nuestro amigo. Le dije, ya te mandaré un saludo. Gaby Villondas nos llamó, ¿eh? Saludo, Gaby. Sabemos que estás ahí escuchándonos y aguantándonos. Eso. Bueno, vamos con otra canción del 74. La señora Pétula. 64. 64, ¿qué he dicho? 74. En el 74 también se escuchaba. Y hoy también. Y hoy también. Ah, mira, ahora mismo se va a escuchar. La señora Pétula. Que aquí en español se tradujo como chao, chao. ¿Ah? Down, down. Your problems surround you. There are movie shows downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a genovese mover. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares. So go downtown, where all the lights are bright. Downtown, waiting for you tonight. Downtown, you're gonna be alright now. Downtown, downtown, downtown, downtown, downtown, downtown. And you may find somebody kind to help and understand you. Someone who is just like you and needs a gentle hand to guide them along. So maybe I'll see you there. We can't forget all our troubles, forget all our cares. So go downtown. Things will be great when you're downtown. Don't wait a minute more. Downtown. Everything's waiting for you. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. Downtown. Bien. Mira que también versionada, ¿eh? ¡Buah! ¡Buah! Pues en este año 1964, ya que hablábamos de la emisora esta, Beatles sacó dos discos, dos LPs, en el mismo año. ¿Sí? Sí, porque... La de Forsyth y el otro, ¿cuál era? Ya no me acuerdo. Yo he visto pocos discos de los Beatles. ¿No sería que entre aquel día? Exactamente. Microsurcos. He visto el Long Play, pero pequeño no. Pues de todo. Ya tengo que sacar una lista porque no sé por dónde la dejé. Además, creo que lo hemos comentado de una vez. En discografía oficial de Beatles son 12 o 13 discos, LPs. Ya. Pero hay más de mil, no sé cuántos, editados. Bueno, ayer. Sí, ya hay grabaciones piratas y cosas de esas. Ayer estuve en la FNAC. FNAC. FNAC. Y tela los discos que están sacando de Beatles, ¿eh? Sí. Oye, ¿y sabes que Abbey Road está, está pero, número uno en... caso que pero, la mayoría, perdón, la mayoría de ellos, que los que tienen allí, no vienen con carátulas. ¿Ah? Vienen con una bolsa de plástico transparente. ¡Oh, cielos! Lo que hace falta es que vuelvan a sacar de vinilo. No. El vinilo está volviendo bien. Estoy hablando de vinilos, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Ah. Cada día hay más discos de vinilo. Sí, hay muchos grupos que graban en los dos. Por cierto, un día de estos vendrá o vendrán todos o representación del grupo que ganó el premio de la música aragonesa en lengua autóctona. Vendrá y estos precisamente han grabado en CD y en vinilo. Si lo traen para mí el vinilo. Y eso nada, pues nada. Bueno, pues en esos dos discos que sacaron los Beatles en este año, una de las que más pegaron fue el Rock and Roll Music. ¿Tampoco lo han tocado? No. A ver si nos sale. ¿Y las negras? Sí. ¿Probando sonido? Uno, dos. Sí. Va. Igual que ahora, sí. Let's go. Bueno, hay que decir que es una grabación en directo en el año 1964. Entonces no había ni luz. Pues lo que sí que había era, debía haber en aquellos años también magnetofones. Sí. De, pero de pequeños, de lo que no. Debía haber algo pequeños porque luego sí, sí había sí. Muchos discos piratas. Claro. Grabados en los conciertos. Sí. De los en la actuación, varias cintas de cassette. En la actuación de Beatles en Madrid. Pillaron a uno debajo del escenario con un magnetofón de esos. No, igual de los grandes de pero en pequeño. Sí, pero. Y estaba debajo del escenario preparado para grabarlo todo. Y lo grabaron todo. Bueno, pero que se era. Y lo puso el mismo que trajo a España a los Beatles. Sí, pero eso era una grabación oficial y permitida. El que pillaron debajo del escenario es que se coló, que si hubiera podido grabar se habría forrado. Ya. Por mal que sonara como esto. Bueno, pues. Pues ya que hablamos de sonar mal, pues nosotros vamos a sonar que nos alabamos. Pues nos sonamos. Nos alabamos. Porque estamos enfriados. Sí. Sí. Vale. Y bueno, que ya digo con la carretera que las nieblas este fin de semana y las aguas van a hacer de las suyas. Están diciendo que va a llover hoy y mañana con ganicas, ¿eh? Así que me voy rápidamente antes de que empiece a llover más. Pues dicen que está nublado en Galicia y está nevando en León. Pobre León. En Cataluña está movidillo y aquí nos mojamos en Aragón. Pues me toca. Bueno, que un abrazo a todos y el viernes que viene veremos a ver si podemos estar aquí. Pues vamos, vale. Seguro que sí. Muy bien. El último cuartel, entre sombras se ve bien y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar.